A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordialísimo saludo, un placer acompañarles de nuevo en Recorriendo Cundinamarca. Hoy es miércoles 12 de junio del año 2013 y a partir de ese momento ustedes escucharán todas las noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. De años atrás, las ciudades con mayor población en el departamento de Cundinamarca han sido Soacha, Mosquera, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá y Chía. Los ingresos corrientes de libre destinación han tenido un lento crecimiento en algunos de ellos, como es el caso de Fusagasugá, que para el año 2011 tuvo ingresos por el orden de 20.348.890 pesos y para el año 2012 no alcanzó ni el 1% más, llegando apenas a 20.405.876 pesos. Alrededor de 490 madres pertenecientes al programa Más Familias en Acción se hicieron presentes en la primera asamblea liderada por el Colegio Cooperativo del municipio de Cogua. Cientos de mosquerunos, entre adultos mayores, estudiantes de diferentes planteles educativos y funcionarios de la administración, se dieron cita en el auditorio municipal para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, el cual inició con la intervención de la doctora Nubia Angélica Lugo, secretaria de Salud, quien resaltó la importancia de realizar este tipo de actividades en pro de la disminución del consumo. César Augusto Pavón, un interno de 29 años de edad condenado por hurto, quien fue remitido desde el establecimiento de reclusión del Orden Nacional de Guaduas en Cundinamarca para que le fueran tomadas unas imágenes diagnósticas, rayos X, aprovechó para escaparse en un presunto descuido del guardia cuando solicitó usar el baño. Ya comienza el periodo de motivación y convocatoria por parte de las autoridades municipales de Gachalá a todos los habitantes de la región del Guavio y el grueso de turistas y visitantes que cada año se dan cita en el Festival Náutico del Guavio, previsto en este año 2013 para el puente festivo del mes de agosto, es decir, del 17 al 19, invitación a la que se suma el alcalde Pedro Antonio Rodríguez Rojas, la administración local, el Consejo Municipal y los organizadores de esta séptima versión. Para el próximo sábado 22 de junio, la Alcaldía de Caquesa y la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, en coordinación con el Área de Deportes, ha programado la realización de la cuarta maratón, que se cumplirá a partir de las 10 de la mañana. Más de 200 adultos mayores de los centros Díaz, San Luis y El Sosiego, de las veredas Chauta y Las Mercedes, del Hogar La Candelaria y más de 70 niños del Jardín Infantil disfrutaron de una función de circo gracias a la gestión realizada por el alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz. A partir del seminario de participación ciudadana, líderes comunales del municipio de Cibaté socializaron experiencias y adquirieron nuevos conocimientos sobre cultura ciudadana. La articulación de las instituciones continúa con el objetivo de brindar acompañamiento a la comunidad del municipio. Fue así como se realizó en la Escuela de Suboficiales de la Policía Gonzalo Jiménez de Quesada el seminario de participación ciudadana dirigido a los líderes comunales del municipio. Titular desde Sesquilé. Sesquilé no cuenta con servicio de ambulancia. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, les presentamos hoy la entrevista realizada por la abuelita Quejambres al joven artista fomequeño Cristian Camilo, en el programa Las Historias de la Abuelita Quejambres y su Nietecita Tranquilina, programa que se emite los domingos a las 7:30 de la mañana, 12:30 meridiano y 6:30 de la tarde en Chingaza Estéreo. Hoy, miércoles 12 de junio, las cosas cambian. Vamos de entrevistador a entrevistado. Nuestro invitado especial es nuestra voz recorriendo Cundinamarca, presentador y locutor Víctor Manuel Salamanca, en entrevista realizada en Girardot por Augusto Agudelo Lara. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cocua, sala de redacción. Alrededor de 490 madres pertenecientes al programa Más Familias en Acción se hicieron presentes en la primera asamblea liderada en el Colegio Cooperativo del municipio de Cocua. En la asamblea estuvieron presentes el alcalde Néstor Guerrero Neme, el personero municipal William Forero, el enlace municipal Marcela García y concejales del municipio. En la jornada se le informó a todas las beneficiarias sobre las obligaciones y los derechos con esta estrategia que implementa el Gobierno Nacional. El evento tenía como objetivo brindar una jornada en familia, en la que las madres lograron resolver sus dudas y además fueron conscientes de las obligaciones que ellas como cabezas de hogar tienen con los recursos que se les otorgan a través del programa. Además, se realizó la elección de las madres líderes y las veedoras que tomarán la vocería y asumirán el liderazgo en esta iniciativa que avanza de la mano de la administración del alcalde Guerrero Neme. En Girardot, sala de redacción. De años atrás, las ciudades con mayor población en el departamento de Cundinamarca han sido Soacha, Mosquera, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá y Chía. Los ingresos corrientes de libre destinación han tenido un lento crecimiento en algunos de ellos, como es el caso de Fusagasugá, que para el año 2011 tuvo ingresos por el orden de 20.348.890 pesos, y para el año 2012 no alcanzó ni el 1% más, llegando apenas a 20.405.876 pesos, los que sigue mostrando liderazgo en los ingresos en los últimos años en el departamento de Cundinamarca, incluido el 2012, ha sido en orden Soacha 70.139.148 pesos, Chía 49.518.872 pesos y Mosquera 42.953.269 pesos. No obstante, la ciudad de Girardot para el año 2012 tuvo un crecimiento inesperado en sus ingresos corrientes de libre destinación, superando a Facatativá y Zipaquirá, donde durante muchos años atrás ocupaban el cuarto y quinto puesto. Esto quiere decir que Girardot, dentro de las ciudades con mayor población, pasó del puesto sexto al puesto cuarto en ingresos corrientes de libre destinación, es decir, recursos que pueden ser utilizados para vías, escuelas, salud y educación, entre otros. Girardot incrementó sus ingresos corrientes de libre destinación en 2012 a 27.543.438 pesos frente a los 25.045.145 pesos en el año 2011, un 10% más. Por las razones expuestas, se deben reconocer que el alcalde Diego Escobar Guinea viene trabajando arduamente para aumentar de categoría al municipio y llevarla de tercera a segunda, donde este gobierno está a tan solo 1.200 millones de pesos. En Guaduas, sala de redacción. César Augusto Pavón, un interno de 29 años de edad condenado por hurto, quien fue remitido desde el establecimiento de reclusión del Orden Nacional de Guaduas en Cundinamarca, para que le fueran tomadas unas imágenes diagnósticas, rayos X, aprovechó para escaparse en un presunto descuido del guardia cuando solicitó usar el baño. César Augusto Pavón estaba recluido en el establecimiento penitenciario de Guaduas y estaba próximo a recobrar la libertad. El INPEC aseguró que, en virtud de las deficiencias de construcción y dotación de la penitenciaría de Guaduas, el director de la entidad, mayor general Gustavo Adolfo Ricaurte, desde hace 30 meses, ha ordenado que a dicho penal se trasladen únicamente internos que estén en fase de mínima confianza, es decir, aquellos que ya han superado la tercera parte de la condena, como es el caso del interno que se fugó. En Mosquera, sala de redacción. Cientos de mosquerunos entre adultos mayores, estudiantes de diferentes planteles educativos y funcionarios de la administración se dieron cita en el Auditorio Municipal para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, el cual inició con la intervención de la doctora Nubia Angélica Lugo, secretaria de Salud, quien resaltó la importancia de realizar este tipo de actividades en pro de la disminución del consumo. Luego, los asistentes recibieron una conferencia por parte del doctor Elkin Quiroga, motivador y conferencista. Quiroga, quien cuenta con una trayectoria de más de 15 años liderando procesos de mejoramiento en salud mental, ética sexual y excelencia familiar y empresarial, abordó temas profundos relacionados con el tabaquismo, la violencia intrafamiliar y el autoestima, entre otros. En el Centro Cultural Bacatá también se hizo presente con la obra de teatro denominada El Viaje, donde se mostraban los distintos efectos de algunas sustancias psicoactivas en el diario vivir de los consumidores. El cierre estuvo a cargo de los asistentes, quienes con un gran trabajo en equipo presentaron al público distintas carteleras en contra del tabaquismo, las cuales fueron premiadas por parte de la Administración Municipal, los concejales Alexander Cerón y Carlos Rodríguez, junto con el presidente de la corporación, Nelson Torres, la S. María Auxiliadora, Pastas Doria, Ramo, el restaurante La Carreta y el restaurante Cipriano. En Caquesá, sala de redacción. Para el próximo sábado 22 de junio, la Alcaldía de Caquesá y la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, en coordinación con el área de deportes, ha programado la realización de la cuarta maratón que se cumplirá a partir de las 10 de la mañana. Quienes quieran participar en esta maratón caqueseña serán manejadas en cuatro categorías. Única, de mayores de 15 a 39 años. Categoría máster para mayores de 40 años. Categoría infantil de 10 a 14 años. Y mujeres categoría única a partir de los 15 años. Inscripciones gratis en la Alcaldía Municipal de Caquesá, Oficina de Desarrollo Social y Económico, tercer piso. Mayores informes en el teléfono 8480-234. 84-80-099, celular 314-299-1662, 321-227-6682 y 313-283-1653. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde Sesquilé a través de la emisora Angelus Estéreo. El pasado domingo, el Cuerpo de Bomberos del municipio atendió un accidente de tránsito en la carretera central del norte. Las unidades de bomberos rescataron y estabilizaron a los heridos, puesto que testigos dicen que las ambulancias tardaron más de 30 minutos en llegar al lugar del accidente. Cabe resaltar que la ambulancia del municipio de Sesquilé no hizo presencia debido a que se encuentra fuera de servicio. Escuchemos el informe de lo sucedido a cargo de la bombero Sol Yolima Soa, quien atendió el incidente. Bueno, nosotros estábamos cumpliendo turno en la estación hacia las 3 de la tarde, media más o menos. Se recibió una llamada por parte de la señora Emil Cebosa, que es la que en el momento va pasando cerca del lugar, ella nos hace una llamada y ella dice que divisa un accidente arriba de la playa, ¿sí? Entonces procedemos a salir a verificar, salen dos unidades como primera instancia. Las dos unidades refieren que sí, se trata de un accidente de un vehículo familiar con tres heridos, a lo cual salimos dos bomberos al apoyo, procedemos a llegar al lugar y ayudando a las víctimas, puesto que hace falta apoyo por parte de personal médico de Sesclé. ¿A qué se deben las causas del accidente inicialmente en la evaluación que ustedes y la policía realizan? Pues lo más posible, no se sabe todavía en exactitud, pero lo más posible es que haya sido falla humana. ¿Es verdad que las ambulancias tardaron en llegar cerca de 30, 40 minutos al lugar del accidente y que la ambulancia del municipio de Sesquilé no acudió a este sitio? Sí, la ambulancia de Sesquilé en ningún momento se hizo presente, puesto que las versiones eran que no se encontraba disponible en el momento para prestar un servicio efectivo. Y sí, la tardanza de las ambulancias fue mucha. Teníamos una paciente, teníamos tres, una señora más o menos de unos 45 años, la cual iba manejando el vehículo, dos menores de edad, una niña de más o menos 11 añitos, que era la más grave, y otra de 13 añitos, las cuales tuvimos que tenerlas ahí durante un largo tiempo, puesto que a falta de camillas y recursos médicos, pues no se podía hacer nada más, solo tratar de estabilizarlas y acompañarla mientras hacían la llegada de las ambulancias. Todas las tres pacientes fueron remitidas a la clínica La Sabana por la gravedad de las lesiones. La primera paciente iba con posible trauma craneoencefálico, con afectación de ojo izquierdo y herida abierta en la frente. La segunda paciente iba posible trauma de tórax, abdomen y afectado un miembro superior izquierdo. Tercera niña iba con posible trauma de tórax y una fractura en miembro superior derecho. Es la información que pasaba a través de los 107.4 de Angelus Estéreo. Les informó Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Pagos, recargas, información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias que hacen parte de este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Estamos con el patrocinio de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. En esta oportunidad, la abuelita Quejambres con su invitado, Cristian Camilo, joven artista del municipio de Fomeque. Este fue el saludo al artista Cristian Camilo. Me alegra mucho aquí verlo, don Cristian Camilo. Hola, abuelita. Abuelita, muchas gracias de verdad por la invitación, el honor es todo mío acompañarla. También es una experiencia muy bonita, también deseaba desde hace rato conocerla y qué gran oportunidad que usted me da de estar aquí con usted. La abuelita Quejambres, muy complacida con su invitado, hizo referencia a una de las canciones de la nueva producción discográfica de Cristian Camilo. Y yo con algo de pena quisiera hacerle una preguntita a su merced. A ver. ¿Usted qué más quiere de mí? Ay, abuelita, mucho amor, mucho cariño, que es lo que usted inspira. Ya que habla de ¿qué más quieres de mí? Es la canción, lo que todos están escuchando en este momento, lo que invito a los que no lo han hecho para que entren a internet, para que entren a YouTube. ¿Y qué más quieres de mí, Cristian Camilo? Esta es la nueva canción, abuelita. Bueno, su mercecito, pero yo sí no lo dejo ir aquí de mi lado hasta que no me cante un pedacito de esa canción que me ha gustado demasiado. Eso, la chinita, mi nietecita, eso, cuando vos suena por ahí por la emisora esa canción, eso se enloquece esa mujer. Te di consuelo y fui tu pañuelo, con quien llorabas cuando estabas tan sola. Te di mi vida y te di un día, mi corazón en donde hiciste guarida. ¿Y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Si todo lo que yo siento y lo que hago es por ti. ¡Qué linda esa voz de este muchacho! ¡No, qué alegría tan grande haber metastaseado con su merced! Cristian Camilo le comentó a la abuelita Quejambres en su entrevista de los proyectos musicales que vienen a continuación en su carrera musical. Bueno, la alegría es toda mía, abuelita, compartir con usted. Se vienen muchos proyectos, se vienen muchas canciones, se vienen muchas producciones que Dios quiera me permita realizar con todo éxito para que, pues, para gustarle a todas las personas que están ahí pendientes de Cristian Camilo todo el tiempo. Yo creo que vamos a seguir innovando, vamos a seguir cosas como las que hemos venido haciendo, la música popular alternativa, pues sin dejar de un lado la ranchera. La abuelita Quejambres le indagó a su invitado cómo han sido sus presentaciones en los diferentes eventos regionales. ¿Cómo le ha ido en estos 2 meses por ahí con la fiesta de la mamá y así? Vamos bien, gracias a Dios. Muchas serenatas, muchas familias han tenido pues el gusto de invitarnos, el placer de recibirnos en su casa. Y también quiero invitar a todos los que no lo han hecho, a los que quieran regalar una serenata, a los que se quieran ir de tiernos y amorosos con su mujer, con su familia, con su mamá, con su papá. Es el momento y aprovechen. Los números son el 312-330-6298 y el 311-473-9360. Allí podrán encontrar a Cristian Camilo. Estos son los títulos del nuevo trabajo discográfico de este joven artista fomequeño. El disco nuevo contiene ¿Y qué más quieres de mí? Niña de mi vida, Muñeca de ojos de miel, Siempre en mi mente, No pasó nada, No te dejaré de amar, Gracias, Volveré, Siempre en mi mente y algunas otras también, abuelita. Esas sí yo las he oído todas. ¿Y por qué su merced, que es tan formal, no le canta pues tantico a las mamás? Es que, ay, qué mujeres tan especiales. Yo, por lo menos, mis hijas y mis hijos, eso me han celebrado unos cumpleaños los más bonitos. Y lo más bonito de todo eso es que le canten a uno y le regalen flores y le digan con toda sinceridad palabras que le lleguen al corazón a uno. Claro, eso es importante, abuelita, porque yo creo que el amor y las cosas bonitas no se demuestran en lo material, sino en los sentimientos que cada uno le inspiramos al otro. Siempre he pensado que las mamás son el ser más importante de este planeta, lo que todos debemos valorar. Y para las mamás, una de mis canciones, A ti, madrecita, que dice así. Hoy estoy muy contento y es con justa razón. ¿Por qué le canto a mi madre, ser divino de la creación? Eres mi mejor amiga, un amor sincero y fiel. Las mujeres son hermosas, pero como tú no hay quien. Muchas gracias, su merced, y nos vemos pues ahí en otra oportunidad, y que Dios me lo bendiga. Claro que sí, abuelita, un abrazo enorme. Saludos también a todos los radioescuchas de Chingaza Estéreo y mil gracias por estar ahí. La invitación especial a nuestros oyentes para que no se pierdan cada domingo a las 7:30 de la mañana, 12:30 meridiano y 6:30 de la tarde, las historias de la abuelita Quejambres por esta su emisora Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo. El mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Ya son las 6 de la mañana y 55 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Inga Chalá, sala de redacción. Ya comienza el periodo de motivación y convocatoria por parte de las autoridades municipales de Gachalá a todos los habitantes de la región del Guavio y el grueso de turistas y visitantes que cada año se dan cita en el Festival Náutico del Guavio, previsto en este año 2013 para el puente festivo del mes de agosto, es decir, del 17 al 19, invitación a la que se suma el alcalde Pedro Antonio Rodríguez Rojas, la administración local, el consejo municipal y los organizadores de esta séptima versión. Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran el décimo reinado departamental del agua, por lo cual aquí, a través de Recorriendo Cundinamarca, extienden la invitación a los 116 municipios del departamento para que a través del correo electrónico festivalnauticogachala2013@gmail.com o a los teléfonos 853-8503 y 853-8507 postulen candidatas que puedan representar a sus municipios. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener vínculos familiares en el municipio que va a representar y ser bachiller. Fecha de inscripción hasta el 29 de junio y la elección y coronación será el 18 de agosto en el municipio de Gachalá. En Cibaté, sala de redacción. A partir del Seminario de Participación Ciudadana, líderes comunales del municipio de Cibaté socializaron experiencias y adquirieron nuevos conocimientos sobre cultura ciudadana. La articulación de las instituciones continúa con el objetivo de brindar acompañamiento a la comunidad del municipio. Fue así como se realizó en la Escuela de Suboficiales de la Policía Gonzalo Jiménez de Quesada el Seminario de Participación Ciudadana dirigido a los líderes comunales del municipio. Allí se explicó a los asistentes la importancia de crear y aplicar programas que apunten a la construcción de cobertura ciudadana con el fin de lograr armonía interinstitucional y comunitaria. En esta oportunidad, fueron convocados los líderes comunitarios quienes a través de su compromiso y responsabilidad social se convertirán en multiplicadores y difusores del tema con el fin de que la administración municipal trabaje articuladamente para solucionar las problemáticas que aquejan al municipio. Temas de inseguridad también fueron tratados en el desarrollo del seminario taller, frente a lo cual no solo se dejó claro que es indispensable la articulación de las instituciones, sino también la colaboración de la comunidad, especialmente al denunciar los delitos. En Madrid, sala de redacción, más de 200 adultos mayores de los centros Día San Luis y El Sosiego de las veredas Chauta y Las Mercedes, del Hogar La Candelaria y más de 70 niños del Jardín Infantil disfrutaron de una función de circo gracias a la gestión realizada por el alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz. Durante más de 2 horas los asistentes pudieron disfrutar de show de payasos, pitufos, acrobacias, malabares, entre otros, acompañados por el alcalde municipal, doctor Giovanni Villarraga Ortiz, y el secretario de Desarrollo Económico y Social, doctor Andrés Tobar Forero. En el intermedio de las presentaciones, el primer mandatario tuvo la oportunidad de compartir tanto con los abuelitos como con los pequeños, expresándoles que este tipo de actividades se gestionan para llevar diversión y alegría a la comunidad madrileña sin importar su edad. Al finalizar la función, todos salieron muy alegres y agradecidos por todas las actividades que la administración municipal viene realizando a través del programa de adulto mayor y primera infancia. En Bogotá, sala de redacción. Más de 30.000 millones de pesos de inversión en maquinaria amarilla y volquetas hace que los municipios que están en categoría quinta y sexta, que corresponden a más del 90%, dispongan de elementos para el mantenimiento de su red terciaria. A año y medio de gestión, Cundinamarca se posiciona como departamento líder en la conformación de bancos de maquinaria y equipos en 110 de sus 116 municipios, con una inversión total de 31.000 millones de pesos. Así lo dio a conocer el gerente general del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICQ, Carlos Julio Romero Anturi, quien señaló que el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, suscribió dos convenios interadministrativos de cofinanciación para la compra de maquinaria y equipos, en los cuales el departamento aporta el 70% y los municipios el 30% restante. Romero Anturi anunció que se hizo una segunda licitación de subasta inversa, mediante la cual se adquirieron 32 máquinas amarillas y 7 volquetas con una inversión de 10.990 millones de pesos. Contamos con precios sensiblemente similares a los que el año anterior nos dio el mecanismo de subasta inversa, lo que nos permitió adquirir 10 equipos de maquinaria amarilla y 7 volquetas que se entregarán este año, indicó el gerente del ICCU. Finalmente, el funcionario sostuvo que está en proceso de estructuración un tercer paquete de maquinaria amarilla en el presente año por valor de 20.130 millones de pesos. Hemos superado lo previsto en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida con respecto al mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria. Esto quiere decir que los municipios pasan a ser autosostenibles para hacer el mantenimiento y la prevención y atención de algunas emergencias. La administración tendría básicamente concluido en año y medio el primero de los retos que teníamos en el plan de desarrollo, aseguró. Romero Anturi explicó que en 2012 se entregaron 59 equipos con una inversión de 14.449 millones, que sumado a los 56 equipos de este año alcanzó 10.990 millones, más la adición al contrato por 7.130 millones, para un total de 31.569 millones de pesos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Amables oyentes del primer departamento del país, Cundinamarca, el caluroso saludo desde Girardot. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida, para que puedan gozar toda la noche y el día. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida, para que puedan gozar toda la noche y el día. Estamos escuchando al maestro Julio Buitrago en un trabajo musical en homenaje a la ciudad de Girardot. Ojalá sientan el calor de un pueblo que a todos los acoge con amor. Ojalá sientan el calor de un pueblo que a todos los acoge con amor. Y al regresar a su tierra querida, sientan que aún están en Girardot. Y al regresar a su tierra querida, sientan que aún están en Girardot. Girardot, destino turístico de los cundinamarqueses, la ciudad de las acacias. Es importante hacer el reconocimiento a quienes se han distinguido en el desarrollo de los proyectos. Para el caso concreto de Recorriendo Cundinamarca, estas son algunas de las voces que han hecho historia en nuestro trabajo periodístico. El de Cundinamarca CAR, en cabeza de Ignacio Ballesteros Alarcón, viene la operación de la laguna de Fúquene Ambiental. Yedi Patricia Rodríguez. Poder escuchar en la mañana de hoy este trabajo periodístico que usted viene liderando al interior de la institución educativa Policarpa Salavarrieta de la ciudad de Girardot. Y la verdad es que... Darío Alfredo Sabogal Martínez. De que mi padre consiguió un transistor que todavía lo conservo, entre otras cosas. Y ese fue el aparato mágico que me enamoró de la radio. Víctor Baruel Salamanca. Y nuestros compañeros en las diferentes estaciones radiales del departamento son los historiadores del presente. Historiadores que marcan, que defienden la historia cundinamarquesa, el arduo trabajo de sus habitantes, que hoy son nuestros oyentes. Cuando esa voz sea de trabajo por las comunidades en medio quizá de las adversidades de la vida, del dolor o la tragedia, pero también de los merecidos triunfos obtenidos en cada una de las comunidades para las cuales trabajamos. Quiero recordar con gratitud a todos y cada uno de los compañeros que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca, a quienes con su arduo trabajo han logrado hacer grande, pero muy grande, un proyecto como Recorriendo Cundinamarca. Ustedes trabajan cerca a sus comunidades y se convierten en ejemplo de creatividad radial y que sirve de ejemplo a las generaciones venideras. Todo lo anterior, con motivo del certamen de voleibol playa que se realizó en la ciudad de Girardot, tuvimos la oportunidad de hablar con Víctor Manuel Salamanca, quien asumió toda la responsabilidad de las comunicaciones de la Liga de Voleibol. Esto fue lo que nos dijo. Víctor Manuel Salamanca, muy buenos días. Pues, profesor Augusto, un verdadero placer estar con usted aquí en este micrófono y al otro lado del vidrio. Bienvenido a la ciudad de Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena, el río Yuma o río de la Patria. No le voy a preguntar realmente las impresiones sobre Girardot, porque sé que no ha tenido tiempo. Su actividad en este fin de semana no se lo ha permitido, pero sí le voy a preguntar quién es Víctor Manuel Salamanca. Pues, en primer lugar, muchas gracias. Aunque en este viaje no he tenido la oportunidad de recorrer el puerto, sí es un lugar que me encanta. Me encanta el embarcadero, el puente, el parque, el camellón del comercio. Y ahora estamos muy centrados en el Coliseo porque la séptima parada del circuito suramericano de voleibol nos copó pues todo el tiempo. Estoy trabajando las comunicaciones de la Federación Colombiana de Voleibol y pues teníamos que estar ahí tiempo completo de 8 o 9 de la mañana a 10, 11 de la noche sin salirnos del escenario porque los partidos fueron uno pegado al otro, dos canchas al mismo tiempo, en fin. Pero veo que está muy pujante Girardot y que las cosas van bastante bien. Bueno, finalmente, Víctor Manuel no me ha contestado la pregunta. ¿Quién es Víctor Manuel Salamanca? Bueno, le cuento, un enamorado de la radio, fundamentalmente. Yo tuve la fortuna hace mucho tiempo, cuando todavía no estaba la televisión en boga, y diría yo que la radio tampoco, de que mi padre consiguió un transistor, que todavía lo conservo, entre otras cosas. Y ese fue el aparato mágico que me enamoró de la radio. Porque siendo muy niño yo le daba vueltas a ese aparato a ver dónde estaban los hombrecitos que hablaban. Y me pareció absolutamente increíble poder hacer eso, poder contar lo que uno piensa, poder proponer cosas, poder proyectar música, contarle a la gente qué disco es o qué canción es la que va a sonar, eso, quién lo compuso, quién lo interpreta, de dónde viene, hacia dónde va, y como armarle el programa de compañía a la gente que está escuchando. Y ahora pues la otra cosa formidable es que uno puede estar solo haciendo ese proyecto, haciendo ese programa, y no saber a cuánta gente se le está llegando en ese momento, de cuántas condiciones, gente muy alegre, menores, mayores, con aspiraciones de una, de otra índole. En fin, me parece formidable. Además es el medio que acompaña por excelencia la radio, porque usted puede ir en su carro. Usted va escuchando y puede manejar tranquilamente. Usted no puede ir viendo un video o viendo televisión porque pues no llega a ninguna parte si eso lo hace en el vehículo. Uno no puede estar haciendo una obra en la que tenga que concentrarse visualmente y ver televisión, pero la radio sí le permite hacer todas las actividades que quiera mientras está escuchándola. Entonces yo creo que fundamentalmente soy eso. Pues yo estudié locución en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en la primera etapa, cuando estaba ubicado en la calle 24 con la carrera novena. Tuve la fortuna de tener maestros muy grandes como Gabriel Muñoz López, como Alberto Piedradita Pacheco, como Juan Harvey Caicedo, que nos dio algunas cosas, el maestro Arnulfo Briseño, que en paz descanse. Bueno, por citar algunos de los con quienes tuve la fortuna de compartir sus conocimientos. Le debo mucho a Gabriel Muñoz López, que yo diría que fue como mi descubridor, y me alegra mucho que, entre otras cosas, todavía esté vigente haciendo programas de música colombiana y otras cosas. Qué buenas esas historias, Víctor Manuel. Pero bueno, hablemos un poco más concreto de Recorriendo Cundinamarca. ¿Quién lo convence? ¿Cómo llega usted a Recorriendo Cundinamarca? Bueno, pues yo en algún momento tuve una idea de que en Cundinamarca se podría hacer algo con mucha participación, llegarle a los municipios y tener de viva voz en cada punto de estos del departamento alguien que nos echara el cuento, alguien que desde allá originara, hiciera una nota, hiciera una entrevista y por lo menos pudiéramos intercambiar. Y un día me encontré con Darío, a nuestro director Darío Sabogal, y coincidimos en que teníamos la misma aspiración. Y creo que Darío tiene más condiciones de empresario que yo. Entonces Darío la puso en ejecución y al poco tiempo estábamos al aire. Ya pues había la experiencia del Recorriendo Cundinamarca del fin de semana, pero el magazine para transmitirlo todos los días surgió ahí de esa conversación. ¿Cuál es la experiencia más significativa de Recorriendo Cundinamarca? Pues mire, la respuesta de la gente creo que es lo mejor que uno puede encontrar. Saber que llegamos, que nos quieren, que nos aceptan, que la gente considera que es un buen producto, y de hecho lo es, no porque lo hagamos nosotros, sino que la estructura que tiene y el hecho de tener pues esa doble vía, de tener corresponsales, de tener invitados todos los días, alcaldes, funcionarios de una, de otra actividad en el departamento, pues hace que sea un medio muy vivo de lo que está pasando en el departamento. Y así lo recibe cada quien en su casa, en su radio, en la actividad que esté haciendo. Yo creo que lo recibe y se entera de qué está pasando de un punto a otro, porque pues esto es muy variado. Igual nos llega una noticia de Girardot que nos envía usted, igual de Pacho, de Sopó, de Fomeque, de Choachí, de Sasaima, por nombrar algunos, de Cowa, en fin. Víctor Manuel, desde su puesto de entrevistado en el día de hoy, ¿cuál es su mensaje? Bueno, a los compañeros de las estaciones radiales en Cundinamarca y a nuestros oyentes a lo largo y ancho de la geografía. Bueno, para los compañeros, pues mi gratitud, porque pues siempre nos han colaborado muchísimo, nos han permitido, gracias a su trabajo, conocer muchas cosas de lo que pasa en cada uno de los municipios. A través de ellos pues está girando toda esta maquinaria que es como un reloj, ¿no? Cada pieza mueve la otra, entonces el corresponsal de acá, el de más allá, va llegando con su información, y todo eso conforma este conjunto que le ha gustado realmente al público. A mí eso me parece formidable. Reitero, para los colegas y compañeros, muchísimas, muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Esperamos que esto, que es realmente una actividad quijotesca de Darío y de pues todos nosotros, lo sigamos manteniendo, porque es un producto. A ver si algún día alguien que tenga el suficiente poder económico nos lo reconoce también y nos ayudan, nos apoyan, y tenemos nosotros un buen canal para que ellos difundan sus servicios y sus productos, y nosotros podemos tener entonces un respaldo económico, que realmente eso no es ningún secreto, es una de las necesidades que tiene Recorriendo Cundinamarca, un respaldo de anunciadores. Víctor Manuel, mil gracias por los minutos que nos ha dedicado, porque sabemos su ocupación en el día de hoy, pero de todas maneras mil y mil gracias por esa colaboración informativa. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por la invitación. Muy grato estar con usted y con su familia, y aunque es poco tiempo, es de mucha calidad. Y quiero también decirle a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias, que sigan apoyando, que nos sigan, que busquen a nuestros corresponsales y nos ayuden a ser multiplicadores de la información, que nos cuenten qué está pasando en sus municipios, en sus sectores. No solamente las cosas negativas, me gustaría más bien que fueran las positivas, más que las negativas, las cosas positivas, porque tenemos que construir. Y yo pienso que ahí es donde está también el papel de todos nosotros como comunicadores. Así que pues, profesor Augusto, muchísimas gracias. A todos un abrazo muy cordial y que sigamos recorriendo Cundinamarca. Tal vez nuestros ojos deban ser limpiados por nuestras lágrimas de vez en cuando, para que podamos ver la vida de una forma aún más clara. Así damos por finalizado el informe desde la ciudad de Girardot. Les habló, con todo el cariño que se les profesa, Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Ahora son las 7 y 15 minutos. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Mediante una acción judicial adelantada por la Alcaldía Local de Santa Fe, la Lotería de Cundinamarca recuperará un bien inmueble representado en un casalote ubicado en la carrera octava número 267, barrio Las Cruces de la localidad de Santa Fe. La diligencia de desalojo se realizará a partir de las 8 de la mañana de este jueves en compañía de las autoridades competentes de la Policía Judicial y del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. El predio se encuentra invadido por indigentes que tomaron posesión desde el año 2009, el cual estaba en comodato con la policía. Allí funcionaba la cárcel de los policías. Para la recuperación de este lote, que tiene un área de 3.263 metros cuadrados, se entabló un proceso por perturbación a la propiedad, donde el fallo fue a favor de la Lotería de Cundinamarca. Por parte de la lotería será presente el jefe de la oficina jurídica, Jaime Torres Suárez, quien será el encargado en recibir el lote de manos de las autoridades de la localidad. Además, serán presentes los funcionarios de atención al menor y adolescente, atención y protección de los animales, los bomberos y entidades de seguridad. En Soacha, sala de redacción. El próximo sábado 15 de junio, a partir de las 3 de la tarde, se celebrará el Día del Padre en Mercurio Centro Comercial, con la presentación musical de Walter Martínez, ex participante de Factor X, quien con su repertorio de salsa y merengue pondrá a bailar a todos los papás asistentes. El domingo 16 se amenizará la hora del almuerzo con un show de arpa a partir de las 12 del día y el sábado 22 de junio a las 3 de la tarde se realizará un desfile de modas con los diseños creados por los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Walter Martínez nació en Magangué, Bolívar, participó en el reality show Factor X, grabó su primer trabajo discográfico, Walter Simplemente, de la mano del productor José Gaviria, Milton Sancedo y John Secada. En su producción mezcla la salsa con el pop, la bachata, el merengue y el reggaetón, alcanzando los primeros lugares en las diferentes emisoras del país. En 2013, Walter llega con su género bachata en la canción Juro del autor José Gaviria, volviendo a lo romántico y su tema Mi Realidad, en el cual realiza una alabanza a Dios. El Centro Comercial Mercurio se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, en la carrera séptima número 3235, y la entrada a las actividades es gratuita. En Guatavita, sala de redacción, unos 40 niños y jóvenes entre 12 y 18 años de la vereda Potrero Largo en el municipio de Guatavita empezaron a ver su región con otros ojos desde hace un mes. Lo hacen a través de las cámaras fotográficas digitales con que están aprendiendo a inmortalizar los paisajes de su territorio, las costumbres y la cultura del pueblo y los rostros de sus habitantes. Lentes, diafragma, planos, ley de tercios, encuadre y color son ahora conceptos con los que se familiarizan muchachos como Jorge Alirio Pedraza, quien entre ensayo y error está detrás del objetivo de crear un álbum fotográfico que les muestre a las futuras generaciones las bondades del lugar. Todo un proceso que está enmarcado en el programa Mensajeros de Vida de la Fundación Arts Collegium, que empezó recientemente a implementar talleres de fotografía en este municipio. La idea es mostrar la riqueza social y ambiental. Guatavita es más que una leyenda, explicó la artista y directora de la Fundación, Claudia Ruiz. El resultado del trabajo de estos jóvenes será mostrado en exposiciones y eventos, tal y como se ha hecho con las experiencias logradas en municipios como Sopó y Huasca, donde se han formado más de 500 fotógrafos experimentales con el apoyo del Ministerio de Cultura y de las alcaldías locales. En Bogotá, sala de redacción. El carrusel de la contratación también habría alcanzado al exgobernador Andrés González de Cundinamarca. La posibilidad se conoció a través de las revelaciones que sigue entregando a la Fiscalía el exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, luego que suscribiera un acuerdo para contar todo lo que sabe sobre tal vez el mayor escándalo de corrupción del país, versiones que se han venido filtrando a la prensa. Incluso se habla de que los hechos ilícitos alcanzarían a algunos altos funcionarios de la administración Uribe como ministros y asesores de primer nivel. Andrés González Díaz es mencionado en la contratación realizada para construir la nueva sede de la empresa de licores de Cundinamarca. Escuelas y plazas de mercado, negociaciones que llegan fácilmente a los 100 mil millones de pesos. Trabajos que habrían formado parte del complejo entramado del carrusel de la contratación. Para este caso, por ahora no es mucho lo que se sabe. Solo se conoce que fue referido en una de las declaraciones entregadas por los testigos, hoy bajo control de la Fiscalía, quienes estarían dando a conocer todo lo que conocen sobre el espinoso caso. Para los entendidos, el asunto va para largo. Para el caso de Cundinamarca ya fue mencionado el nombre del actual gobernador Álvaro Cruz Vargas, y falta ver si también entra a jugar el exmandatario seccional Pablo Ardila, quien contrató con Julio Gómez la construcción de varios parques en el departamento, como los de Fusagasugá, Arbeláez y otros tantos que fueron levantados durante su administración. En Cajicá, sala de redacción, la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Ricardo Alberto Sánchez Rodríguez realizó una jornada de descontaminación visual con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá, quienes recorrieron los diferentes sectores del municipio, retirando pendones, pasacalles y demás elementos publicitarios que no tienen permiso de la administración municipal. Estas campañas se desarrollan periódicamente, evitando que los comerciantes utilicen estos medios de publicidad sin el debido permiso, causando malestar dentro de la comunidad y afectando la visibilidad, el espacio público y la estética en las calles del municipio. De otro lado, y con miras al fortalecimiento de la seguridad en las diferentes veredas y sectores del municipio de Cajicá, se realizan reuniones con la comunidad lideradas por la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía y las Juntas de Acción Comunal de cada sector. Estas reuniones tienen como finalidad identificar los diferentes problemas que presentan en cada uno de los sectores, buscando acciones que permitan fortalecer los sistemas de seguridad para cada uno de los habitantes, teniendo en cuenta que la seguridad es un problema que le corresponde a todos. Se crean estrategias para involucrar a la comunidad en acciones que desarrolla la policía y la administración municipal. En días pasados, la comunidad del sector de Gran Colombia participó de una reunión en la que se discutieron las necesidades y problemáticas en temas de seguridad, así como se buscaron medidas preventivas para no ser víctimas de los delincuentes. En Zipaquirá, sala de redacción. Las personas en condición de discapacidad de Zipaquirá reciben apoyo terapéutico con equipo e hidroterapia. El Centro Integral de Servicios de Zipaquirá ofrece tratamiento gratuito con equinoterapia a niños y niñas con síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Las actividades terapéuticas se llevan a cabo en el Centro de Hipoterapia Sol Naciente en el municipio de Sopó. Este grupo poblacional accede de esta manera a una mejor calidad de vida a través del fortalecimiento, desarrollo y estimulación de sus habilidades individuales. La Secretaría de Salud y Protección Social ofrecerá este apoyo terapéutico hasta el mes de diciembre y también mediante sesiones de hidroterapia que se llevan a cabo a través del Programa de Atención Integral a la Población con Necesidades Educativas Especiales de la Alcaldía. Los tratamientos con equinoterapia e hidroterapia son adelantados por un grupo interdisciplinario de profesionales del Centro de Integración de Servicios de Zipaquirá. En Zipaquirá, sala de redacción, la Alcaldía de Zipaquirá y la Secretaría de Salud y Protección Social realizarán una movilización social para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El evento principal se realizará hoy miércoles 12 de junio a partir de las 9 de la mañana en la Biblioteca Municipal, donde se llevará a cabo la conferencia ¿Qué se entiende por trabajo infantil? Los días previos al evento se realizarán sensibilizaciones y talleres sobre la definición de trabajo infantil y sus peores formas según la Organización Internacional de Trabajo. Dentro de las actividades programadas se realizará una movilización virtual en la página oficial de la alcaldía, donde los ciudadanos puedan opinar frente al tema del trabajo infantil y sus manifestaciones en el municipio. La Secretaría está invitando a los ibaquireños para que el 12 de junio porten una cinta roja en la región media del brazo derecho con el fin de expresar su rechazo a esta problemática social. En el año 2012 se realizó una encuesta por el DANE, donde se registraron en Colombia más de 1.800.000 casos de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de explotación laboral infantil. En Soacha, sala de redacción. Después de los compromisos adquiridos por parte de la Alcaldía del municipio de Soacha, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la concesión doble calzada Bogotá-Girardot y representantes de la comunidad durante la pasada marcha pacífica en pro de salvaguardar las vidas de los transeúntes en la autopista sur en el municipio de Soacha, ya se cuenta con 40 paleteros que se encargarán de guiar y cuidar la vida de los peatones en los 7 cruces más peligrosos de la autopista sur. Producto de la movilización quedaron plasmados varios compromisos por parte de las entidades responsables de la construcción de los puentes peatonales en la autopista sur, con el fin de prevenir riesgos de los ciudadanos mientras la construcción de estos puentes peatonales previamente acordados se haga efectiva. Los paleteros prestarán el servicio desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, guiando y sensibilizando a los peatones y dando paso a los conductores en duros cruces peatonales tales como en la calle 22, la calle 18, el Altico y la calle Octava, entre otros. El alcalde, el arquitecto Juan Carlos Nemocón, encabezando la administración municipal de Soacha y en búsqueda del bienestar para todos, personalmente hace seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión doble calzada Bogotá-Girardot, con el fin de no perder una vida más en los cruces de la autopista sur. Asimismo, invita a la comunidad de Soacha a colaborar con los paleteros y a cuidar sus vidas, ya que la seguridad vial del municipio es responsabilidad y compromiso de todos. De igual forma, para los próximos días se tiene prevista la instalación de puentes semaforizados. En Bogotá, sala de redacción. Como quiera que el proceso democrático frente a las próximas elecciones que permitan la recomposición del Congreso Nacional, de cara al próximo cuatrenio presidencial, ninguno de los posibles aspirantes quiere ceder la más mínima oportunidad y en su gran mayoría buscan aliados por encima de sus propias colectividades con tal de alcanzar curules en Senado y Cámara. Se insinúan convenios y movimientos que hasta hace algunos días nadie se atrevía a pensar. Comenzamos por comentarles en cuanto a Cundinamarca, los movimientos siguen intensos y con muchas sorpresas. Se vienen observando unas alianzas que hasta hace poco muy pocos se atrevían a calcular. Por ejemplo, en Zipaquirá se ha insistido sobre un acuerdo entre el representante de la U, José Caicedo, quien ahora aspira al Senado, y el exalcalde de esta ciudad, Jorge Enrique González, de filiación liberal, con la intención de lograr que la capital salinera tenga senador y representante, un lujo que hoy solo tiene Fusagasugá, con Carlos Ferro Solanilla y Alfredo Molina Triana, respectivamente. Se rumora también sobre posibles pactos entre el hoy diputado conservador Hernán Garzón, oriundo de Villapinzón, región de los Almeidas, quien buscaría un cupo en la Cámara de Representantes con el apoyo de los azules de su provincia, al igual que de Huatey La Sabana, centro de Cundinamarca, de común acuerdo con el actual senador del partido de la U, Milton Rodríguez. Con estos movimientos se correría la curul de Garzón en la Asamblea y la vacante tendría que ser asumida por la siguiente votación, Elizabeth Gómez Luque, pero se comenta que ella prefiere asumir el cargo de secretaria de Agricultura de Cundinamarca para que la actual titular de ese despacho, Constanza Ramos, siguiente la votación, se posesione como diputada. Igual intención ocurre con la exalcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, quien aspira a la Cámara de Representantes por el partido de la U, con el posible apoyo de Amanda Ricardo, Álvaro Bernal Parra y José Ignacio Bermúdez. Con el mismo fin se adelanta la segunda cumbre liberal de Cundinamarca, programada para el próximo martes 18 de junio en las instalaciones de la Asamblea Departamental, con el propósito de exaltar el mérito liberal de congresistas, diputados, concejales, ediles, directivas y líderes de la colectividad en esta parte del país. Escucha, Recorriendo Cundinamarca.